El informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Dos de la tarde con 3 minutos, les damos la bienvenida a Voz Universitaria, este lunes 14 de enero de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Les saludamos en cabina desde Clavijero número 24, la operación a cargo de Soledad Macías. Buenas tardes, Brenda Coronado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antulio. Bienvenidas, bienvenidos a todos a Voz Universitaria. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM. También nos encuentran en internet www.v.mx/radio/transmisión o en Facebook. Estamos justo transmitiendo en vivo a través de esta red social. Nos encuentran como Radio V. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y para comenzar este día, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Investigadores del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana desarrollaron el manual Alfabetización Digital en Comunidades Rurales. Académicos e investigadores de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad desarrollan un emulador sísmico. La Casa UV, La Chinantla, de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, tiene nuevo coordinador. En el programa nos acompañará el doctor Alfredo Zabaleta Betancur, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, quien fue nombrado como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 2018. Estará con nosotros Germán Martínez, coordinador general de la FILU, quien nos hablará de la convocatoria Premio Nacional al Estudiante Universitario 2019. También en el estudio nos visitará el doctor Javier Tobar Quitiaquez, profesor titular de la Universidad del Cauca, Colombia, quien nos hablará de su participación en el segundo conversatorio Visiones sobre Responsabilidad Social Universitaria y el taller Universidad Socialmente Responsable, Orientaciones para el Cambio Sistémico. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Dos de la tarde con 5 minutos y arrancamos esta tercera semana del primer mes del 2019 agradeciendo a Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden ampliar, encontrar y ampliar la información que les brindamos en Voz Universitaria en www.v.mx/prensa. Saludos a todos los compañeros y compañeras en Universo. Consúltenlo, es un diario donde pueden encontrar buena parte del quehacer o si no todo el quehacer de esta casa de estudios. También saludamos y agradecemos al equipo de marketing de la Universidad de Veracruzana que nos ayuda con el manejo y flujo de información de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V, Radio Universidad Veracruzana. Ahí nos encuentran. Saludos a ellas, desde luego. También tenemos métodos de contacto. Nos pueden encontrar vía mensaje a través de WhatsApp o SMS al 2281-040477. Y ahí damos cabida y respuesta a todas sus dudas que tengan respecto no solamente Voz Universitaria, sino también de nuestra programación, de nuestros programas en vivo. Es el método donde se pueden Comunicar y pueden extender y pasar sus dudas a los segmentos en vivo. Si quieren hacer una llamada, porque es importante decirles que este número 2281-040477 únicamente funciona como vínculo a través de mensajes de texto. Uh-huh. Si lo quieren hacer vía telefónica, nuestros teléfonos son 817-5115, 817-5117, y también tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que se encuentre realizando alguna actividad y quiera un espacio aquí en el 90.5 de FM, el correo vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx, y a través de este medio usted puede tener un contacto y un espacio con nosotros. El equipo de producción le responderá de manera inmediata para agendar una cita con nosotros. Y el día de hoy tenemos un libro para regalar. Estamos regalando el libro Bartleby de El Escribiente y otros cuentos de Herman Melville para la persona o las personas que quieran entrar en esta rifa. Solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y la fecha y lugar de nacimiento del autor Herman Melville. Les recordamos nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Recuerden que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus mensajes y sus llamadas con la respuesta para entrar en esta rifa. La rifa se hace, la realiza el equipo de producción y la dinámica se sube a redes sociales para que ustedes vean quién fue el ganador o ganadora, además de que el nombre se dice al final de este programa. Les recordamos también que las personas que participan por este libro tendrán, quien gane, tendrá 3 días hábiles para recoger su premio aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, ubicada en Clavijero número 24, Colonia Centro, en la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Así es que, bueno, dando esta información, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, no solo por el libro, también sus saludos, sus comentarios, incluso sus observaciones, jalones de oreja son muy bien recibidos. Siempre la interacción con ustedes es muy nutritiva para nuestra programación. Y vamos a comenzar el día de hoy escuchando qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1862, representantes de España, Francia y Gran Bretaña envían a Benito Juárez un ultimátum exigiendo el pago de la deuda de México, lo cual se convierte en el preludio de la guerra con Francia. En el año de 1866 se fundó el Conservatorio Nacional de Música. En 1949 nace el director y guionista estadounidense Lawrence Kasdan, guionista de 2 secuelas de La Guerra de las Galaxias y creador, junto con George Lucas y Steven Spielberg, del personaje de Indiana Jones. También en 1973 Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido al mundo vía satélite, denominado Aloha from Hawaii. Un día como hoy, pero de 1938, nace Alain Toussaint, pianista, compositor y cantante de soul, blues and rhythm, considerado uno de los creadores más inquietos de su época, de quien estamos escuchando Blue Drag. De la tarde con 12 minutos con información de Karina La Paz Reyes. Les comentamos que Alberto Ramírez y Miguel Ángel Casillas, investigadores del Centro de Investigaciones e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana desarrollaron el manual Alfabetización Digital en Comunidades Rurales. Esto con la finalidad de fortalecer la educación en Veracruz a través de sesiones extraescolares sobre tecnología educativa para niños, jóvenes y adultos, prioritariamente de zonas de bajos recursos y con necesidades de reforzamiento escolar. El programa consiste en la asistencia de personal capacitado y equipado, quienes realizarán intervenciones en las comunidades alejadas a través de tecnologías de la información y la comunicación. Alberto Ramírez expuso que si bien el propósito del manual es renovar los programas vigentes, también puede ser útil para la educación indígena, para el Consejo Nacional de Fomento Educativo e incluso para la Universidad Veracruzana Intercultural. Y con información de Claudia Peralta, académicos e investigadores de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, desarrollan un emulador sísmico desde hace 8 años. Ervin Álvarez, académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, especificó que el emulador consiste en colocar sobre una mesa una estructura pequeña con 2 bases que se mueven de forma independiente para tratar de emular comportamientos de la Tierra en formas y frecuencias distintas. El objetivo es evaluar los efectos de los movimientos telúricos y las fracturas, fisuras o colapsos que se generan en las estructuras. La entrevista. Dos de la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria y ya se encuentra con nosotros en el programa el doctor Alfredo Zabaleta Betancur del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, quien fue nombrado como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 2018. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, por el contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, antes de hablar de este nombramiento por parte de la Academia Mexicana de las Ciencias, cuéntenos un poco de el trabajo y las líneas de investigación que se están trabajando y por las cuales usted ingresa a esta academia en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Actualmente desarrollo 2 proyectos, uno sobre inclusión social de jóvenes en vulnerabilidad y violencia y otro sobre laboratorios de pacificación. El primero es un proyecto compartido con algunos colegas de mi cuerpo académico del Centro de Estudios Municipales y del Movimiento de Atención a Niños Trabajadores de la Calle. Es financiado por el gobierno de Canadá por un centro de investigación que financia este tipo de proyectos en América Latina. En este momento estamos trabajando sobre socialización de jóvenes en entornos de vulnerabilidad. Y en el segundo caso estamos intentando localizar un prototipo de laboratorio regional de violencia que ya se ha ensayado con éxito, con el apoyo de actores internacionales, gobiernos nacionales y provinciales, como se denominan los estados en algunos países suramericanos, particularmente en Colombia. La idea es contribuir a mejorar la convivencia de nuestro. Recordamos que durante 2018 hubo algunos foros, algunas sesiones, algunas charlas justamente en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales respecto a las violencias, los jóvenes y los niños. ¿Cuáles han sido algunos de los, digamos, resultados tanto a nivel académico como a nivel de estos ejercicios, diálogos y charlas que han tenido en el instituto? A nosotros nos interesa mucho enfatizar que en la socialización de la familia, la escuela, el barrio, los medios, la relación con funcionarios de oficinas gubernamentales, no solo se aprenden patrones de violencia, sino también de mediación de conflictos y de paz. Hemos enfatizado durante muchos años, yo llevo ya algunos trabajando el tema del control social y político de la violencia. En algunos momentos nos hemos encontrado con el tema de que en la familia aprendemos no solo a autoprotegernos, agrediendo, sino también a resolver problemas entre los integrantes de la familia, no se diga ya en la escuela, donde no requerimos de políticas gubernamentales como escuela segura para resolver algunos de los conflictos cotidianos, sobre todo en los últimos años, donde el problema de la violencia escolar, que hemos trabajado también, se ha presentado con intensidad. Entonces, estamos pensando en identificar oportunidades de intervención para equipos de profesionales, tanto como para instituciones, con el propósito de que las políticas públicas estén basadas en evidencia empírica. Trabajamos con violencia intrafamiliar, violencia en las escuelas, violencia juvenil, y la evidencia que hemos acumulado en colectivo, yo quiero enfatizar mucho esto, no solo es mi trabajo personal, sino el de mi cuerpo académico, algunas redes que compartimos con colegas de otros países a partir del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales o el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que continuamente nos comunicamos para intercambiar experiencias, nos reunimos con mucha frecuencia cuando se puede anualmente para presentar los avances de nuestras investigaciones. Entonces estamos muy interesados en identificar esas oportunidades de intervención para contribuir universitariamente al desarrollo de competencias cívicas para la participación ciudadana de los jóvenes, a pesar de la adversidad que enfrentan en sus entornos de socialización. Y antes de intervenir, de incidir incluso en políticas públicas o la creación de políticas públicas que tengan que ver con estos ambientes que usted nos señala, dentro de las investigaciones, ¿cuáles han sido algunos de los orígenes comunes, compartidos y algunos particulares que tenga nuestro país respecto a la violencia? Bueno, hay patrones que detonan la violencia intrafamiliar, escolar, juvenil en América Latina, que tienen que ver en general con las enormes brechas de desigualdad, la pobreza extrema, la violencia, y más cotidianamente con la violencia intrafamiliar, el abandono escolar, el desempleo, el empleo precario, la falta de asistencia social o el bajo impacto de los programas de política social. Son cosas que compartimos los países latinoamericanos y comparten diferentes grupos sociales en diferentes regiones del país, a pesar de las diferencias que existen de carácter geográfico, cultural. Son patrones que hemos identificado a nivel nacional a partir de una serie de diagnósticos que se impulsaron en años recientes desde el gobierno federal, diferentes equipos de universidades, consultorías, trabajamos sobre ello, con base en los cuales desarrollamos planes de prevención de la violencia, porque la idea es anticipar que se produzca, porque después ya es difícil su gestión o su control. Y a nivel más latinoamericano, pues a partir de los grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que hemos coordinado, que integran a colegas de diferentes universidades, diferentes países, pues observamos más o menos los mismos patrones tanto de la política gubernamental como de los actores de la sociedad. Claro. Y para combatir justo este tipo de situaciones, ¿cuáles serían algunas de las estrategias que ya estén pensando o que ya están planeando en establecer como para tener en cuenta cuáles son las acciones que debemos de realizar? Justamente lo que nosotros desarrollamos desde una perspectiva que se denomina sociología disposicional es el análisis de las inclinaciones, disposiciones o el estar dispuesto a, no solo a la agresividad o el conflicto o la violencia, sino a la mediación, la construcción de paz en la familia, en la escuela y en el barrio. Nosotros pensamos que es necesaria la intervención sociopsicológica en la familia. No es un problema solamente de los jóvenes, es un problema de la familia. Por lo tanto, es un problema social que involucra al Estado. Necesitamos mediadores sociales. Requerimos de una estrategia integral de prevención, de seguridad y de pacificación. El nuevo gobierno federal ha anticipado una estrategia integral. Desafortunadamente hasta ahora se ha hecho más énfasis en el tema del control, menos en el tema de la prevención y de la pacificación, que son dos elementos de la agenda pública pendientes. No obstante, creo que es encomiable el hecho de que se estén impulsando nuevas políticas sociales con una amplia cobertura para sectores vulnerables, entre ellos los jóvenes, que apenas comienzan, están censando, están iniciando, digamos, este tipo de estrategias. Y es ahí donde nosotros pensamos que la idea de laboratorios regionales de paz puede contribuir a un acercamiento a diferentes actores que desean convivir de una manera diferente en el país. Y hablo de empresarios, familias, universidades públicas, privadas, gobiernos municipales, etcétera, que en mesas interinstitucionales o multisectoriales pueden encontrar estrategias localizadas para cada territorio, porque la violencia se manifiesta de manera diferenciada en las regiones, no, no se manifiesta de manera homogénea, a pesar de los patrones que refería hace un momento. Claro, y precisamente hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos la sociedad civil, ¿no?, los estudiantes universitarios, la comunidad, integrarse justo a estas mesas, integrarse a los trabajos? Bueno, porque no podemos depender de que el gobierno y la estrategia del gobierno sea eficaz, ¿no? Es una extraordinaria pregunta porque nos hace recordar que el problema es de todos, no solo del gobierno, y que le corresponde a la sociedad en general y particularmente a los que hemos sido más beneficiados en la movilidad social, como somos los universitarios, el contribuir mediante la vinculación a el fortalecimiento de estas iniciativas. Creo que eso implica recuperar la confianza en los otros actores. Esa es una tarea muy importante porque nos hemos vuelto muy desconfiados. Alguien tiene que convocar y creemos que la universidad tiene la legitimidad para convocar a los actores sociales y políticos a este tipo de ejercicios. Perfecto. Y bueno, y en tomando ahora el tema de la Academia Mexicana de la Ciencia, ¿qué representa en su trabajo el ser reconocido en esta academia? ¿Cuál es la consecuencia de tener este nombramiento? Es un reconocimiento de pares, integrantes de la Comisión de Membresía de la Academia, a las contribuciones que hemos hecho al estudio de la violencia y el control social en el país. Y hablo en plural, ¿qué hemos hecho? Porque la verdad que generalmente estas distinciones pasan por ser personales cuando en realidad son un reconocimiento a la dinámica colegiada, colectiva, que he compartido generacionalmente con investigadores más experimentados que yo o con investigadores que están formándose en este momento con estudiantes. Y creo que es un reconocimiento no solo a una trayectoria personal de más de 3 décadas, sino un reconocimiento a los colectivos de trabajo en los cuales he participado tanto en el país como fuera de este. Y por último, creo firmemente que es una distinción para nuestra universidad. Doctor, para las personas que estén interesadas, para nuestra audiencia que estén interesados en leer un poco sobre su trabajo, así como el trabajo que está desarrollando en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿en dónde pueden encontrar más de estos trabajos? Bueno, hay libros digitales en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la biblioteca virtual. Hay algunas publicaciones en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, algunas otras están en línea. Estoy por volver a subir algunos materiales a academia.edu porque tengo que actualizar. Vamos a presentar en la próxima edición de la feria 3 productos de nuestro último proyecto de investigación sobre reforma de la justicia penal. Quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que nuestra universidad ha otorgado la distinción de doctorado honoris causa a Bernard Lahir, el principal representante de la sociología disposicional que ahora nosotros utilizamos para el desarrollo de estos trabajos, y que sería muy interesante que, aparte de leernos a nosotros, leyeran a Bernard Lahir, que es quien orienta mucho lo que hacemos. Muy bien. Doctor Alfredo Sabaleta Betancur, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Y bueno, podríamos seguir platicando más al respecto, pero por el tiempo del día de hoy. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Por el contrario. 2:26 p.m. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. La entrevista. De la tarde con 29 minutos en Voz Universitaria, 2:29. Y tenemos un aviso para toda nuestra audiencia. Se solicitan 3 donadores de sangre tipo O positivo para María Soledad Macías Pérez. Favor de comunicarse el día de hoy, 14 de enero, o mañana 15 de enero, al teléfono 2288-472831, se lo repito, 2288-472831, sangre tipo O positivo para María Soledad Macías Pérez. Favor de comunicarse entre hoy y mañana. Y se encuentra con nosotros en el estudio Germán Martínez Aceves. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Julio. Brenda, ¿cómo están? Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Pasaba por aquí, dije voy a entrar a ver qué hay. Qué gusto tenerte aquí. Uh-huh. La Filu, gracias. ¿Cómo va la Filu? Pues ahí estamos armando ya todo nuestro trabajo del programa, que como saben, Colombia es el país invitado. Uh-huh. Y estamos prácticamente 80 días de que inicie la Filu, entonces uh-huh. Estamos ya en marchas forzadas. Entonces, pues una de las actividades importantes, como bien lo saben, es el Premio Nacional al Estudiante Universitario, uh-huh. Que es de lo que vengo a platicar, claro. Que es esta convocatoria que estamos realizando, que es dirigida a todos los estudiantes de nivel licenciatura para que participen, también a nivel técnico, licenciatura. Uh-huh. Entonces, esa convocatoria afortunadamente en el país ha tenido una gran aceptación, nos da mucho gusto recibir trabajos de diversas partes de nuestra república, con los jóvenes de universidades públicas y privadas, uh-huh. Y bueno, el premio es el Carlos Fuentes en Ensayo, José Emilio Pacheco en poesía, uh-huh, y ahora Luis Arturo Ramos en relato, ¿no? Uh-huh. Entonces hacemos esa invitación, esa es la convocatoria en la página de la FILU y de la editorial de la universidad. Ahí está todos los requisitos, claro, para que participen. ¿Cuándo cierra esta convocatoria? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, uh-huh, ese día cierra la convocatoria. Perfecto. Y más o menos, ¿qué serían lo básico que deben de entregar las personas que participen? ¿Cómo pueden comunicarse, etcétera? Y todos los chavos que quieran participar, el tema es libre, o sea, pueden hablar de lo que quieran. Okay. En ensayo el tema es amplísimo, uh-huh, igual, uh-huh, para las cuestiones de relato, el tema también es... puede ser desde ciencia ficción hasta algo que les haya pasado realmente. Ajá. Y en poesía igual, ¿no? Está abierto. Son cuando menos 5 cuartillas mínimo, 10 como máximo. Uh-huh. Y pues son principalmente los requisitos, y ya que vean la convocatoria, como vuelvo a comentar, que claro, está justo en la página de la editorial, que es Editorial UV, bueno, www.uv.mx/ editorial y diagonal filo, ahí están, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los incentivos, premios que tendrán los ganadores a este Premio Nacional al Estudiante Universitario? Primer lugar, 10,000 pesos. Segundo lugar, 5,000 pesos. Tercer lugar, 3,000 pesos. Y pues los que no son de Jalapa, pues los traemos de acá, ¿no? Por ejemplo, si gana alguien de Tijuana, pues viene de Tijuana para acá. Sí, claro, que conozcan. Que conozcan, que además ha sido muy interesante cómo ha venido estudiantes de Oaxaca, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Puebla, de Guadalajara, de Guanajuato, uh-huh, de Monterrey, que han ganado. Entonces, uh-huh, pues es muy interesante y agradable ver cómo llegan aquí a nuestra universidad, ¿no? Aparte, siempre es interesante leer a todos los escritores jóvenes, ¿no? En este país, uh-huh, hay una gran cantidad de producción literaria, tanto en ensayo como en cuento, en novela corta. En poesía, hay una cantidad de poesía también en este país, y supongo que para ustedes es muy interesante recibir todo este material. Sí, cómo no. Por ejemplo, en ensayo, uh-huh, que ha sido realmente pues conmovedor las dos últimas ediciones del Premio Nacional al Estudiante Universitario, porque han tratado los temas de violencia. Ustedes saben, sobre todo a nivel de jóvenes, bueno, ustedes que son jóvenes. Aún. Aún. Pues todas esas cuestiones que nos toca vivir en estos años en cuanto a desapariciones, uh-huh, o violencia, todas esas desgraciadas circunstancias que nos toca vivir, pues lo expresan en ensayos que han sido realmente muy buenos y, como digo, conmovedores, uh-huh, que se han presentado. Igual se refleja en el relato, lo mismo en la poesía, ¿no? Los tiempos actuales, obviamente, la literatura tiene que accionar de esa manera con los jóvenes, ¿no? Y también la gran posibilidades que se tienen hoy para escribir, ¿no? Uh-huh. Digamos, la gran cantidad de herramientas, los formatos y las plataformas digitales donde también uno ya puede subir, uh-huh, sus documentos, su obra, que no necesariamente es ni Facebook ni Twitter, ¿no? Sino hay plataformas serias, muy bien avaladas, principalmente por universidades, en donde se pueden publicar cosas muy interesantes como las revistas digitales. Claro, exactamente. Y de hecho es algo que estamos también tratando de explorar, porque uno de los requisitos o de los premios es que se publique en La Palabra y el Hombre. Pero es tan poco el espacio que tiene La Palabra y el Hombre que se nos van rezagando los trabajos. Entonces estamos tratando de explorar las plataformas digitales para difundir los trabajos, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, además de los premios de poesía, relato y ensayo, que luego tenemos como ciertos prejuicios que decimos, no, pues es que los jóvenes escriben 140 caracteres o 280 y ya no van a escribir más. Algo que nos sorprende mucho, por ejemplo, en otro concurso, que es el de Sergio Galindo, que hacemos de novela a nivel latinoamericano, es impresionante la cantidad que nos llega de trabajos, más de 200 novelas que se están calificando ahorita, y que el promedio es de más de 300 páginas. Entonces, los jóvenes y escritores aspirantes a tener buena literatura en América Latina y en nuestro país, escriben. Sí. O sea, van más allá de los 480 caracteres, ¿no? Claro. Más allá del Facebook. Claro. Existe la vida, ¿no? Más allá del Facebook y del Twitter. Claro. ¿No? En este premio en específico es para universitarios. Eso es para universitarios, de manera específica. Perfecto. De todo el país, privados y públicos, ¿no? También, uh-huh, pueden participar. Han ganado jóvenes del Ibero, jóvenes del TEC de Monterrey, de la Ula de Puebla, en fin, ¿no? Uh-huh. Bien. Pues perfecto, está la invitación para todos los jóvenes universitarios, escritores y que quieren incluso estrenarse como escritores, que prueben su talento, pues nada pierden con intentarlo y al contrario pueden ganar bastante. Mucho gana, ¿no? Además en su currículum estará el premio Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco o Luis Arturo Ramos. Bueno. Bastante bueno. Ya es bastante, ¿no? Sí, sí, claro. ¿En dónde pueden encontrar más información, si nos puedes recordar? En la página de internet www.v.mx/editorial y también / filo. Ahí van a encontrar. Y en Facebook también está, en Twitter. Buscan Premio Nacional al Estudiante Universitario y lo van a encontrar con toda seguridad. Muy bien. Germán Martínez Seves, coordinador general de la FILU. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Julio Brenda, muchas gracias. Y ya les estamos buscando el lugar. Ya estamos limpiando el lugar para que estén transmitiendo desde allá. Ah, muy bien. Estaremos. Ya ahí estaremos en la FILU con muchísimo gusto. Ya tiene su huequito. Sí, claro. Muy bien. Bueno, claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La entrevista. Y son las 2 de la tarde con 40 minutos, estamos de regreso en Voz Universitaria y antes de continuar quiero mandar un saludo a Sergio Armín que se comunicó con nosotros y bueno, nos manda saludos a Germán, Antulio y a mí, muchas gracias. Y ya se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Javier Tobar Quitiaqués, él es profesor titular de la Universidad Cauca en Colombia, quien nos hablará de su participación en el segundo conversatorio Visiones sobre Responsabilidad Social Universitaria y el Taller Universidad Socialmente Responsable, Orientaciones para el Cambio Sistémico. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Muchas gracias a la emisora de la universidad y a la universidad por invitarme desde Colombia a esta zona tan bella aquí en México. Muchas gracias. Y bueno, pues platíquenos un poco sobre este conversatorio y este taller que van a estar impartiendo, de qué se va a tratar, para quién está dirigido. La Universidad de Veracruzana, como muchas universidades, está trabajando, tratando de implantar la política de responsabilidad social universitaria. Uh-huh. En esa medida, pues me han invitado a conversar fundamentalmente de esta perspectiva. Uh-huh. Y acabamos de sostener un conversatorio hoy en la biblioteca, en el centro de Carlos Fuentes, con varios actores sociales, docentes, investigadores y estudiantes y también personal que trabaja en la universidad sobre, digamos, esta perspectiva. Uh-huh. Pues estuvo bastante motivador porque a partir de esta noción, de este concepto, se trata de repensar, de reinventar, de recrear la universidad. Discutimos con varios investigadores, por ejemplo, estuvo personas de filosofía que competieron conmigo, de ecodiálogo, algunos músicos, y fue, digamos, un diálogo interdisciplinario, tratando de repensar varias cosas, entre ellas, digamos, cuál sería el futuro de la universidad, cuáles son los retos de la universidad en una sociedad contemporánea que está atravesado por varias problemáticas, ¿no? Pues por el tiempo, uno de los temas que se trabajó es que hoy la universidad pública está siendo mercantilizada. Hoy en el capitalismo contemporáneo, y hay una cosa que llaman el capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo está mercantilizando todo el conocimiento. Y entonces, ¿en qué medida, cuál sería el futuro de la universidad pública en un contexto como el capitalismo, donde el neoliberalismo está desarrollando toda una, digamos, una inteligencia que está desplazando el pensamiento crítico, el pensamiento social, el pensamiento humanístico? ¿Cuál sería entonces, en esta perspectiva, digamos, cada vez la universidad tiene las características de una empresa, ¿no? El empresariato, lo que está incidiendo muchísimo en sus funciones sustantivas, tanto en la investigación, en la docencia y en la extensión, digamos, esta lógica neoliberal, ¿no?, que es un nuevo tipo de neocolonialismo, está incidiendo muchísimo en nuestro quehacer universitario. Estamos viviendo en América Latina una crisis a nivel de la universidad como un bien público. Hay un intelectual que se llama David Harvey. David Harvey dice que estamos volviendo, digamos, a un nuevo tipo de neoextractivismo y a un nuevo tipo de explotación. En este caso, por ejemplo, él acuña el concepto de acumulación por desposesión. Nos están desposeyendo de nuestro territorio, de nuestra agua, de nuestros bosques. Pero también nos están desposeyendo de cuestiones que hemos logrado con luchas. México es un ejemplo para el mundo y para América Latina. Por ejemplo, la universidad pública. Actualmente, en el país de donde yo provengo, Colombia, estamos haciendo un movimiento fuertísimo en contra del neoliberalismo. Es decir, que el movimiento estudiantil, que aquí en el año 68, en el movimiento del 91, hay que entenderlo en un contexto global, que es la defensa de uno de los patrimonios, de uno de los bienes públicos, que en México es un buen ejemplo también en ello, y que no podemos, digamos, dejarlo perder por la mercantilización y por esta lógica empresarial neoliberal. En ese sentido, digamos, habría que repensar el sentido de la responsabilidad social universitaria, ¿no? Y, digamos, también todas sus funciones, la investigación y la vinculación. Ese fue uno de los temas que se trabajó. Uh-huh. Un segundo tema que me parece muy importante y que tiene que ver con la relación entre universidad y región. universidad y territorio. Entonces, muchas voces que estuvieron ahí me pareció muy importante, porque plantearon la necesidad de que la responsabilidad social debe ir más allá de que sea un formato, de que sea un indicador, sino fundamentalmente un elemento cotidiano. No sé, la responsabilidad social debemos vivirla entre nosotros mismos de manera universitaria, en la vida cotidiana de nuestra universidad, pero también, digamos, con los actores que nos involucramos. Uh-huh. El profesor comentaba, por ejemplo, un tema muy importante que me pareció, porque vengo de una zona de cafetales, cafetalera, que es el Cauca, y cómo, digamos, la mañana los cafetaleros van a hacer una protesta en contra de una implantación de una multinacional, que hay un proyecto del gobierno que es muy, digamos, muy riesgoso, en la medida que va en contra de las economías locales y sobre todo de toda la parte de la productividad local, de que es un verdadero patrimonio lo que está aquí en Xalapa y Coatepec, como el tema del café. En esa medida, digamos, como nosotros como universitarios vamos a respaldar, digamos, porque eso quiere decir que vendrían monocultivos muy distintos del tipo de café que se está produciendo. Porque la producción del café es una producción no tanto, digamos, monocultivo, sino más con la diversidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los productores de café nos están dando agua, nos están dando aire. Entonces, ¿cómo involucrar, digamos, la universidad con este vinculamiento social con los diferentes actores sociales? Y en ese sentido, ¿cuáles han sido algunas de las propuestas que se han desarrollado a través de este trabajo interdisciplinario, tanto de vinculación como de responsabilidad social, con los diferentes contextos, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo cómo llevar a cabo estas acciones, o cuáles han sido algunas de las propuestas más relevantes, más destacadas, o que incluso usted puede dar cuenta? Me pareció interesante, voy a hablar de dos que miré, ¿no?, que me pareció interesante y que lo resaltaron hoy. Una es la que está haciendo un centro que es Ecodiálogo y tiene, digamos, un trabajo muy fuerte a nivel de la sustentabilidad y de trabajo transdisciplinario. Porque la responsabilidad social es un concepto, digamos, que rebasa un tipo de saber, un tipo de conocimiento, y requiere una reflexión interdisciplinaria. Y digamos que el tema de agua, el tema de bosque, el tema de otras arquitecturas, el tema de la alimentación son temas fundamentales. Hoy el tema de la alimentación, el tema de seguridad, el tema de soberanía o el tema de autonomía alimentaria es uno de los problemas más complejos que está viviendo la humanidad. No sabemos qué estamos comiendo. Claro. No, es una forma neocolonial el consumo de la leche, el consumo de harinas, el consumo de diferentes productos como las carnes. Hoy están siendo desplazados los pequeños productores, ¿no?, por grandes multinacionales, y eso es lo que estamos consumiendo. ¿Y qué está causando eso? Problemas gravísimos, por ejemplo, en el caso de México, de azúcar, de diabetes, de colesterol, ¿no? En cambio, estamos por el otro lado desvirtuando, deslegitimando una serie de producciones locales. Entonces me pareció interesante ayer visitar el mercado agroecológico que están adelantando. Ayer visité esta experiencia agroecológica, tuve la oportunidad de conversar con varios productores locales y como por ejemplo hay un conocimiento profundo y cómo esa producción es limpia, producción orgánica. Uh-huh. Me gustó mucho, por ejemplo, la articulación de estos productores con lo que, si bien no es una política, hay articulación, por ejemplo, con la maestría de alimentos, una experiencia que había hecho su experiencia de maestría en alimentos y está produciendo productos locales orgánicos. Yo creo que ese es un ejemplo particular, claro, como Ecodiálogo. Ecodiálogo, acabo de visitar, también es una experiencia que nos invita a pensar en otros medios, en otros hábitats, en otras ecologías. Y en general, que repensar como otras rutas para realizar estas vinculaciones y estos trabajos de responsabilidad social. Doctor Javier Tobar, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Voz Universitaria el día de hoy. Muchísimas gracias y un saludo de Colombia y de mi parte para todo la audiencia. Muchísimas gracias. Vamos con deportes, con el profe Ariel Ortiz. Deportes. Y ya estamos con los deportes esta tarde de 14 de enero de 2019. Profe Ariel Ortiz, bienvenido, buenas tardes. Estoy afectado de la salud. Está usted afectado, cuéntenos por qué. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, profe. Brenda Coronado, Tulio. Muy bien. Y Aldo Camacho, que ayer estuvo presumiendo que corría 10 kilómetros y corrió 5 nada. Corrió 5, hizo la mitad, no vamos a hacer la referencia, pero creo que tomó un taxi y llegó a la meta, así como una cuadra antes. Bueno, esta tarde tenemos aquí en Voz Universitaria, agradezco la presencia de Carlos Enaine, nos viene a platicar de una carrera, ayer precisamente que fuimos a realizarla, que yo solamente iba, dije, voy, me tomo la foto en la salida y al primer kilómetro hago la graciosa huida para aquí por la normal veracruzana y me despido, pero resulta que cumplimos con los 5 kilómetros pactados. Carlos viene a platicar de una carrera muy emblemática de la capital del estado que se llama City Run. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, profesor Ariel, a todos, muy buenas tardes. Gracias a la UV, pues yo me siento como en casa, pues yo soy también universitario. Por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que esta cuarta edición de la City Run Jalapa, 6.5 y 10.5 kilómetros que tenemos ahora aquí en la capital del estado, pues la estamos haciendo con mucho gusto. Estamos dándole un homenaje, un buen homenaje al estadio jalapeño a través de esta playera conmemorativa, única en su tipo, y de la cual, bueno, pues la invitación es para que más de 800 corredores puedan estar presentes el 3 de febrero del 2019 a las 7 en punto de la mañana, donde van a poder correr entre calles, puentes, callejones y lugares más emblemáticos del centro histórico. Esa sí no la corro, ¿eh? ¿Cuánto es? 6.5 y 10.5 kilómetros. ¿Nos da tiempo de prepararnos? Sí, claro. Ahí estaremos. Carlos, platícanos, por favor, ¿cómo surgió la idea de la City Run Jalapa y cuál es su recorrido? Bueno, la idea de esta carrera surgió a partir del 2014, en donde un servidor había visto un video de una carrera que se hace en Guanajuato. Me impactó la manera en que se desarrolló ese evento y de la magnitud que alcanzó, sobre todo, bueno, pues conocemos Guanajuato y es un lugar icónico, claro, con sus callejones, sus plazuelas y demás. Y lo atractivo que se volvió al momento de que había más de 1,000 personas en ese lugar. La verdad es que me gustó mucho tener la idea de emular esto en Jalapa, porque tenemos características muy parecidas a lo que es Guanajuato. Y Jalapa, pues bueno, tiene lugares muy significativos, monumentos importantes y callejones que son emblemáticos, con muchas leyendas, de lo cual quisimos hacer que esta carrera se pudiera desarrollar, y lo logramos a partir del 2016 y ahora ya vamos por la cuarta edición. ¿Cuál será el recorrido? El recorrido básico, pues básicamente recorre lo que es la Plaza Lerdo como salida y meta, ese es el punto central, y de ahí el Callejón de Rojas, el Callejón del Diamante, las escalinatas y Puente Jalitica en sentido contrario, las escalinatas que van hacia el árbol, el Callejón del Infiernillo, el Callejón de JJ Herrera, la calle de Bravo al kilómetro 7 de subida, que es una de las calles más emblemáticas de la ciudad, y que sobre todo, bueno, a quién no, ya me dolieron las piernas, sí, abiertamente quiero comentarlo, como automovilistas, y haría uno una prueba ahí, ¿no? Ahora como corredores, pues no, estoy a la prueba de fuego, ¿no? Para que pueda subir pues a un paso contundente. Y de ahí, bueno, pues lugares pues icónicos como tenemos, en este caso el Estadio Jalapeño, pasamos por un costado, el Parque de los Berros, el Paseo de los Lagos, pasamos a un costado del Colegio Preparatorio de Jalapa. Realmente es un evento que se disfruta muy bien el poderlo recorrer en un aproximado de 2 horas, y que lo que deseamos es atraer a más turismo deportivo del estado y de otros lugares de la República Mexicana. Y ya tuvimos de hecho el gusto de tener pues turismo internacional, personas de España y de Estados Unidos en dos ediciones pasadas, y eso lo hace sumamente atractivo para que más gente se sume cada año y que sobre todo aumentemos la derrama económica en el estado de Veracruz y en la capital. ¿Cómo ve el recorrido? Yo ayer con los 5 kilómetros sufrí, ¿eh? ¿Sí? Dije, en el primero me salgo, pero vi atrás que había una persona con una minusvalía en la pierna derecha. Dije, donde él se salga, yo me salgo. Y después vi a un matrimonio que dice, es su primera carrera, es mi primera carrera. Digo, donde salgan, me salgo. Y no se salió nadie. y terminé los 5 kilómetros. Terminé los 5 en más de 40 y tantos minutos, pero... Muy alegre. Y esta City Run Jalapa, Carlos Enay nos platica que es sumamente atractiva aquí en la capital del estado. El 3 de febrero del 2019 será la cita a partir de las 7 de la mañana en la Plaza Lerdo, Centro Histórico de la Ciudad de Jalapa. Ahí también será la meta, así que puede usted participar. ¿La playera tiene algunas características especiales, Carlos? Sí, en este caso lo que estamos resaltando pues son... lo que son, por ejemplo, frases o palabras que son de motivación para los corredores, como triunfo, éxito, gloria, voluntad, espíritu, templo, guía, cuerpo. Y sobre todo también destacamos, por ejemplo, las columnatas que se encuentran en el Estadio Jalapeño, claro, que son uh-huh. emblemáticas, y a los guerreros que justamente ahí también se encuentran, y a la pista de atletismo, que también, bueno, pues es de resaltarse muchísimo. Con